Estamos en comunicación telefónica con Nahuel, para que se me desconectó todo, con Nahuel Rodríguez. Él es parte del staff de Habitat. Habitat, ¿qué es esto que sucede? Que como yo no sé bien, es por eso que lo llame a él para que me cuente mejor, ¿entendés? Pregúntale a él. Sí, le vamos a la bienvenida al aire para que lo conecto al casco. Ahora sí, hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido al aire. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias en nombre acá de todo el grupo Habitat. Sí, muy muy contentos y bueno, muy agradecidos acá por esta... por esta charla, por bien. Esta oportunidad. Bueno, Nahuel, yo tengo más dudas que respuestas en esta propuesta que es Habitat. Yo quiero saber, a ver si podemos responder así para que la gente comprenda. ¿Qué es Habitat? ¿Cómo nace? Y bueno, arrancamos con esas dos preguntas. ¿Qué es Habitat? Para mí que no entiendo nada. Mira, Habitat es un grupo que se creó acá, ya estamos en el segundo año. Es la cuarta presentación que vamos a hacer ahora este sábado 4, acá en las calles. Con Habitat es un grupo de fusión musical, lo fusionamos con otros artes, otros saberes también. Básicamente es música con una fusión de instrumentos de distintas partes del mundo, usamos electrónica también, un poco, electrónica orgánica, instrumentos antiguos, instrumentos nativos, instrumentos clásicos también, y fusionamos con arte visual. Entonces la experiencia de Habitat, que está basada un poco en la composición espontánea, tiene mucho que ver también con lo que pasa con la gente que llega a los encuentros, ¿sí? ¿De cuánta gente estamos hablando, en los tres encuentros anteriores? Nosotros somos cinco. Sí. ¿Sí? Los músicos. Vos en un momento te referías a staff, o sea, el staff sí. Que nos acompaña. Sí. A veces son, no sé, unas 15 personas, así que nos asisten un poco en los encuentros. Bien. Porque una de las cosas que estamos utilizando en estos momentos en los encuentros es un sistema de auriculares de alta definición, inalámbricos, uh-huh. Y con esto podemos trabajar un poquito el sonido binaural, ¿no? No es solo izquierda a derecha, sino es un sonido que va para arriba, para abajo, atrás, adelante. Wow. Es como si estuvieras metido como en una película por momentos, y en esta música que tocamos, y con instrumentos muy delicados que de repente tocamos, muy sutiles, ¿no? Con sonidos muy... muy chiquititos, así muy sutiles, la experiencia es un viaje, así poder estar bien. Entonces nosotros le llamamos experiencia multisensorial, participativa, porque siempre suceden movidas con la gente, inmersiva, siempre es inmersivo y siempre es multisensorial la vida, ¿no? Pero con esta experiencia nos ayuda un poco a entrar en un viaje así flashero, digamos. ¿Esto es en un lugar abierto o cerrado? Digamos, yo me puedo... Sí, esa es buena pregunta, porque al tener esta oportunidad de los auriculares inalámbricos, nos da te da la posibilidad de alejarte del espacio y seguir escuchando perfectamente. Normalmente lo hacemos en lugares donde haya una contención, en un lugar cerrado, donde puedas estar tirado ahí bailando en un viaje, pero que te puedas alejar, ir a la afuera y estar escuchando la música claramente en un fuego, escuchando las estrellas, cerca del agua, en el monte, ¿no? Y entonces, esto es ya más técnico que de chusma que soy yo nomás. ¿Qué alcance tiene los auriculares, digamos? ¿Cuántos metros me puedo alejar del escenario? Mira, teóricamente te dice que tiene uno, teóricamente te dice que tiene 300. Sabemos que 200, ¿sí? En un campo abierto es loco, ¿eh? Llega mucho. Pero cuando está el monte y los árboles, hay como que se corta claro. Un poquito la... Y entonces te alejas, ponele, y estuvimos calculando en esta zona ya 100 metros, 120 metros. Bueno, pero es un montón. Sí, no, es un montón. Seguís escuchando y empieza como a hacer como un ruidito ahí, como ya te dice, bueno, no te vayas. Claro, quédate acá. Pero no, es un montón, está buenísimo y es regulable, puedes regularte tu volumen un poco. Y no es todo el tiempo de la experiencia que los utilizamos, sino después pasan otras cosas. Y las cosas que pasan tienen que ver un poco con lo que va sucediendo con la gente que llega, con la propuesta de la misma gente que llega. Alguien tira... Bueno, sucede mucho mucho movimiento libre, mucho habitar el cuerpo desde ese movimiento libre. Llámale dance, llámale baile, llámale... ¿La música es instrumental todo el tiempo? No, hay instrumental, hay voces también, pero la voz como instrumento... La voz como instrumento. Utilizamos un sistema de señas. Y con esto hay gente muy muy hermosa que llegó al valle hace tiempo y que nos acompaña. El sistema de señas es para acompañar la improvisación, la composición espontánea con un sistema de señas, ¿no? Que se van haciendo en el momento, que lo podemos hacer cada uno de los músicos, uno asume el rol de director, ponele, pero es como que creas una composición muy maravillosa, que no te das cuenta, que parece un tema de principio al final, y bueno, estamos ahí volándola, improvisando. Hay otra duda que me surge acá, que te escucho a vos, y mientras estoy leyendo la invitación que ha salido, la difusión de Hábitat para este sábado 4 de noviembre, que en este momento estamos sorteando una entrada, también vale aclararlo para la gente que está escuchando. ¿Qué es el beat orgánico o la electrónica orgánica? Yo que no entiendo nada, ¿qué es esto? Bien. Mira, es encontrarle la vuelta a la música electrónica, ¿no? Como para que tenga una, que te dé una sensación orgánica, ¿no? De, hay muchos tipos de electrónica. Yo, bueno, también mi conocimiento llega hasta cierto punto. El que está tomando ahí un poco las riendas de esto, lo que es la electrónica, es Pete Martin, que es uno de los músicos, bueno, que tiene una trayectoria muy hermosa. Martín ha tocado Lollapalooza, ha estado ahí viajando por Rusia, por Europa, en otros tiempos, y se vino acá a vivir al Valle. Y un poquito yo. A mí me gusta como lo que es la electrónica, pero siempre que te mueva algo así como orgánico, como utilizar sonidos mismos de la naturaleza, procesarlos electrónicamente, pero que no te lleve. Que no sea tanto punchi, punchi, punchi. Eso. No, de repente un bombo o algo así que sea como bailable, sí, pero no, que no sea la clásica de uno, okay, que uno asocia como electrónica como algo antinatural, ponele, okay, ¿no? Como que te llega llevando a algo orgánico que tenga que ver con un poco con la música también que me gusta hacer a mí en lo particular, que es sonidos así más instrumentos más puros, ¿no? Bueno, voy a tener que ir porque tengo muchas dudas. Sí, tengo muchas dudas y es una experiencia que me llama la atención. Los músicos que somos, quiero nombrarlos también. Dale. somos, bueno, yo, esto que comentaba junto con Martín, que también toca bajo y guitarra eléctrica, Fede Garese, que toca percusión, músico de Urucum, Omar Carafini, que es pianista, docente también, y Javi Júpiter, que se sube a la nave del arte visual. Y después siempre músicos invitados, vamos a ver músicas invitadas, bueno, sorpresas ahí, y estas compañeras también que nos guían con el tema del lenguaje de señas, van a estar ahí, que además de escuchar lo que sucede, es muy hermoso verlo. Wow. Ver cómo alguien de golpe asume un rol ahí de director con señas para improvisar, y es muy divertido, y bueno, sale una musiquita hermosa. Una improvisación cuidada, se puede decir. Sí. Aguante. Sí. Bueno, ¿cómo Así hace la que, gente...? Bueno, todavía quedan... Sí, decime. No, eso, ¿cómo hace la gente para conseguir su entrada? Porque aquí estamos sorteando una, pero si hay más gente que quiere participar y no la puede ganar, ¿cómo hace para acercarse a Hábitat, Agua, el sábado 4 de noviembre en las calles? Sí, le puedo dejar mi número si quieren. También tenemos nuestro Instagram, que es Hábitat Experiencia. Puedo, si les parece, dejo mi número. Dale. También. 3544-448093. Y también, bueno, recordar que es con cupos limitados. Nosotros ahora hicimos un alquiler de nuevos equipos porque se vendió toda la primer tanda de entradas, pero estamos un poco como limitados por la cantidad de auriculares para la experiencia. ¿Y la experiencia es la misma sin auriculares, no? ¿O qué onda, vos? No. O sea, te lo sacas en un momento y es re loco lo que escuchas también. Claro. Pero cuando te pones los auriculares, escuchas todas las pistas y claro, todo lo que está pasando. Claro. Sí, también se escucha sin auriculares. Claro. Y de hecho, en un momento soltamos los auriculares porque a veces cansan un poquito y pasamos a otra que también es muy hermosa, que es más participativa, más que cantamos entre todos, un viaje. Bien, bueno, hecha la invitación entonces para este sábado 4 de noviembre. ¿Dónde es esto? ¿En las calles? ¿Pero en dónde? O no se puede decir, calles, secreto. Un poquito arriba, y cuando la gente se va contactando, ahí le pasamos todos los detalles y todo de cómo llegar, porque es en el monte, bien metidito. Ok. Es bien para entrar. Bien, sí, bien. Bueno, hecha la invitación entonces para toda la gente que está del otro lado. Gracias, Nahuel, ahí por sacarme todas las dudas de las beats orgánicos y todas las cosas que yo no sé. Que sea una buena jornada el sábado. Bueno, muchísimas gracias, muchas, después, muchas gracias. Después le pasamos. Ahí, aguante el grito. Gracias. Después le pasamos ahí el DNI y todas las cuestiones de la persona ganadora. Hablando de guantes, antecedentes, todo. Bueno, les esperamos el sábado entonces. Dale. Gracias. Dale, Nahuel. Chau. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Bueno, hablábamos con Nahuel Amaru. Él es parte de Hábitat, que se presenta este sábado en las calles. modo avión. Valle de Traslasierra,